Se puso a hablar el maestro con algunos seguidores, que no hacían falta doctores pa' que sus miedos curasen, y entró a darles la receta pa' que no se complicasen. No se deben preocupar si está vieja la bombacha, aunque les queden hilachas, tengan la cosa sabida, que no pasa por las pilchas el ser feliz en la vida. Les dijo: miren el campo y tengan el ojo largo. Admiren la flor del cardo, que con toda su hermosura se destaca como pocas en medio de la pastura. También fíjense en el tero, sin olvidar el carancho. No tienen techo ni rancho y viven en el alambre, pero nunca supo naides que se murieran de hambre. Por más que el gaucho trabaje para poder ser más alto, tendrá que andar a los altos si es que quiere aparentar, porque se engaña a sí mismo si usa bota de montar. Y si Dios adorna el cardo y alimenta bien al tero, tengan por dato certero, poniendo en fuego la mano, que el tata hará mucho más por el sufrido paisano. No sigan ya dando vueltas como la mula en la noria. Yo les presento la historia pa' terminar la malaria, porque el tata Dios conoce qué cosas son necesarias. Y si el paisano procura tener a Dios por patrón, me van a dar la razón en esta recomendada, porque las cosas que faltan les van a ser agregadas.